Hablaremos hoy de brujas en el Imperio Romano hasta la aparición del cristianismo, o un poco más allá también, ¿no? Ya en el asno de oro, o en las metamorfosis de Lucio Apuleyo, se cuenta, es la historia central del libro, un héroe logra volver a su primera condición, su primitiva condición, era un hombre, a quien una bruja de Tesalia lo convierte en burro, por artes mágicas. Y la historia es, todos los esfuerzos que hace este hombre, que es en realidad un burro, ya nos lo muestra como burro, para convertirse otra vez en hombre. Por aquel entonces la brujería ya era considerada magia negra, en oposición a la magia blanca, porque representaba un intento de conseguir poderes ocultos sin recurrir a los procedimientos de los sacerdotes oficiales de Roma. Así que estas prácticas representaban para los sacerdotes del paganismo incluso, la misma categoría que hoy representa un curandero respecto de un médico titulado. Era una cosa ilícita, tramposa, etcétera. Parece que se reunían casi siempre en Roma las brujas, descalzas, con el pelo suelto, la ropa remangada alrededor de su cintura, y recolectaban con la luna nueva huesos y hierbas en los cementerios. Y se consideraban descendientes de Circe y de Medea, Circe aquella que convirtió en chanchos a todos los marinos de Ulises, algunos de los cuales ya venían a medio convertir. Y Medea que fue aquella que le sugirió a las hijas del rey Pelias, que veían que su padre estaba envejeciendo, que lo cortaran en pedazos y lo hicieran hervir en un caldero. Después de engañarlos haciendo lo propio con un cordero, ¿no? Claro, primero cortó un cordero y, qué sé yo, hizo un pase de prestidigitación y del caldero hirviente salió un corderito joven, vio cómo son los corderos. Sí. Entonces las hijas de Pelias le creyeron, cortaron al viejo en pedazos, lo tiraron y empezaron ahí a esperar alrededor del guiso. Como el viejo no salía ni vivo ni muerto. Pero se iba poniendo cada vez más rico. Claro, se preguntaban, che, ¿será cierto? Empezaron a dudar y esa duda fue lo que hizo fallar probablemente el hechizo. Esa era Medea. El caso es que en Roma las actividades de las brujas resultaban alarmantes porque los romanos eran muy supersticiosos. Sí. Siempre hubo legislación en Roma en contra de las brujas. Los astrólogos y los magos fueron expulsados de Italia en el año 16 después de Cristo, y a los adivinos se los solía arrojar desde la roca, la famosa roca Tarpeya, para que se estrellaran contra el suelo. ¿Para qué arroja uno a alguien desde la roca Tarpeya? Muy bien. El mismo Augusto, el primero de los emperadores, era tan supersticioso que llevaba una piel de foca para protegerse del rayo, bueno, como todo el mundo. ¿Quién no lo hace? Claro. Y estudiaba sus propios sueños con increíble interés. Sin embargo, sus disposiciones parecían contradecir esta superstición. En una oportunidad hizo quemar 2000 libros de artes curiosas en un solo día, y su único propósito, solía decirlo, era librar a Roma de toda superstición. En realidad, de lo que se trataba era de reservarse el poder de aquella fuerza mágica únicamente para sí, los poderosos. Claro, igual que la medicina hoy en día. Exactamente. Las fechas de las grandes festividades entre las brujas coincidían con las de las viejas ceremonias de caza o incluso con las temporadas de celo de los animales. Entonces las brujas, generalmente desnudas, se reunían, como se ha dicho. Parece que las hierbas las recolectaban con una hoz de bronce, bailaban y se entregaban a ejercicios que les provocaban estados de éxtasis. Ajá. Buenas tardes. En este gimnasio hacen ejercicios que me provoquen un estado de éxtasis. Diariamente. Dice aquí que también aullaban como perros o lobos y entonaban cánticos ininteligibles. Más que nada porque en general los cánticos de los lobos y de los perros suelen ser ininteligibles. El día de las fiestas lupercales, ya que hablamos de lobos, tenían lugar ceremonias mucho más importantes, con gente que venía desde muy lejos, las jóvenes danzantes se cubrían el cuerpo con pieles de cabra, dice, recién sacrificadas, o sea, medio fresquitas, y más tarde, una hora después, eran azotadas con largas tiras hechas de pellejos de esos animales. Algunas de estas chicas llevaban máscaras y los árboles estaban llenos de imágenes y bolas, bueno, hechas de telas y pieles. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Además de venenos, las brujas elaboraban afrodisíacos. Ajá. Aunque no siempre exitosos, digo, como es. Ni excitantes. Se dice que Lucrecio murió a consecuencia de una dosis excesiva de elixir amoroso. Las crónicas han dado cuenta con morbosidad de los preparados y brebajes de aquellas brujas romanas. Utilizaban sesos de potro, saliva de caballo. Bueno, delicioso. A mí me da asco, discúlpeme. Sí. Prefiero que no me quieran. Sí. Incluso con sus hechizos, dice aquí, es muy interesante, facilitaban los medios para hacer caer el pelo a los enemigos. Bueno, con dejar que pasara el tiempo era suficiente, ¿no? Sin embargo, no. Cuenta Plinio cómo los integrantes de un ejército de soldados persas quedaron repentinamente pelados tras los conjuros de las hechiceras romanas. Igualmente triunfaron. Pero no se la llevaron de arriba, claro. Saquearon nuestras tierras, se llevaron nuestras propiedades, violaron a nuestras mujeres, pero... usurparon nuestros tronos, pero peladas. Ahí los tres se fueron. Nunca pudieron evitar que mientras lustrábamos sus botas y limpiábamos sus pisos y éramos sus esclavos, le gritábamos con voz de Gardel en Siga el Corso: ¡Pelado, lado! ¡Aguante! Bien. Y también se encargaban de conseguir la impotencia del rival amoroso de quien las contratara. Era por contrato. Ah, bueno. Por ejemplo, a vos te gustaba una mina que andaba con uno y yo decía... hágamelo impotente a qué. Y esto se realizaba fundamentalmente clavando espinas en el lugar que representaba el hígado en un muñeco de cera, puesto que se consideraba al hígado como el centro de las pasiones sensuales. Lo que es el error. Sí, claro. Hoy sabemos. El tipo andaba con dolores, pero le pegaba para adelante. Hoy sabemos bien que no es así. Casi siempre estas danzas, por el contrario, se hacían en pos de la fertilidad de alguna persona. Solían hacerlo alrededor de árboles considerados símbolos fálicos. Si uno tiene ganas. Por otra parte, danzar alrededor de un árbol, cuando hay un árbol, es casi inevitable. Sí. Si usted se pone a bailar en un lugar y hay un árbol, a menos que se suba al árbol para danzar, para pasarle por encima, claro. Va a tener que danzar alrededor de él para no llevárselo por delante. Así que no sé si forma parte de un ritual o de una elemental regla física. Este, el obelisco, que están haciendo lo mismo. Bueno, la bruja clásica era la representante de los cultos del tótem y de la fertilidad en la época paleolítica. Bien, en Roma los funcionarios fueron siempre despiadados con los cultos privados. Claro. Una ley de Sila reprimía los delitos mágicos, y todas sus hijuelas, filtros de amor, gualichos, homicidios por brujería, etcétera. Gracias al jurisconsulto Julio Paulo, conocemos la legislación del siglo III, ya bastante avanzado el imperio, contra las brujas y hechiceros. Dice, por ejemplo, atención, tenemos aquí el original. Ah, lo trajo. Está viejito el papel, ¿eh? Es falta esencial consultar a los brujos sobre la vida del príncipe o sobre cualquier asunto de interés general. El ejercicio de la hechicería merece el suplicio por el fuego. Y el simple conocimiento de las ciencias ocultas arrastra hacia la muerte o los trabajos forzados. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes, lo agregué yo. Sí, se notó. Bueno, Otro emperador muy supersticioso era Tiberio, que andaba siempre con un astrólogo y hechicero personal que le preparaba unos brebajes espantosos. En la literatura clásica, Virgilio, Horacio, Ovidio, contribuía a reforzar esa credulidad general, ¿no? Hubo que esperar hasta el advenimiento de los emperadores cristianos para ver a la brujería universalmente condenada, universalmente y cruelmente condenada. Terriblemente. Muy bien. En Roma, allá por el año 150, había apenas 100.000 cristianos. Uh-huh. Ahora debe haber muchos menos. Empezando por el Vaticano. Finalmente, el último edicto que tenemos, al menos en esta historia de hoy, uh-huh, contra los brujos, es del año 690 en Inglaterra. Teodoro de Canterbury legisló contra quienes ofrecían sacrificios a los demonios. Y... ¿sí? ¿Hola? Estoy sintiendo una presencia. Sí. ¿Sí? Ajá. No, me dicen que también las brujas y los adivinos y hechiceras fueron expulsados del país con las leyes del rey Eduardo en el año 901. Ahora bien, hoy en día la brujería se ejerce, sí, afortunadamente, sí, sonoramente, con total libertad. Uh-huh. Con total libertad. Usted puede comprar muñecos de cera para muñecos hacer de vudú, vudú, amados vudú. Sí. ¿Y para qué lo va a usar? ¿Mm? A la vicepresidencia, señor. Sí. El hecho, generalmente, buenas tardes. Buenas tardes. Funciona así esto. Usted tiene un enemigo, por ejemplo, el que usted, sí, me dijo antes que era el tipo ese que anda con la mina, sí, que le gusta a usted. Sí, sí. Muy bien, no hay problema. Bueno, pero apúrese. Esto es lo que tiene la brujería. Que si usted no cree en las brujas, ahí se le acaba el asunto. Ya está. Hay una mina que no le da bolilla a usted, sí, y anda con otro. ¿Y qué hace si no cree? Y no quieren las brujas, cae. Chao, sin broma. Se queda ahí mirando como el otro va al baile con la mina que le gusta a usted. En cambio, si usted cree en la brujería, tiene una esperanza, señor. Hay una salida. Hay una amigo. Salida. Ay, sí, pero todavía. Yo quiero... Uy, sí. Pero yo quiero... Hay una salida, aquella. Yo quiero ver la solución porque, mire... Pues la solución es esta. Yo le hago un muñequito parecido al tipo que anda con su, sí, novia. Señor. Incluso vestido como él. Vestido como él, ¿ve? Está vestido. Un traje cruzado... A negro a rayas, camisa, dos colores, camisa violeta afuera de la solapa y zapatilla blanca de básquet. Me parece que es Schultz. Es un langa. Bueno, yo le hago un muñequito y lo pinchamos al tipo. Sí. Lo pinchamos donde usted quiera, ¿eh? Donde usted quiera. ¿A Schultz? Sí. Sí. Va a salir... Entonces, por ahí lo pinchamos en el hígado, que es donde, sí, viene la pasiones, sensualidad, sí, y la pasión. Ah. Y el tipo sale con la novia, por ahí están caminando. Se lo tiene que encontrar el hígado. Van caminando ahí, qué sé yo, sí, y la mina le dice, che, mirá, Jules, dice, hay un árbol, está todo oscuro, ¿qué te parece si damos rienda suelta a nuestras pasiones? Sí, cómo no, dice Jules, se saca el saco, lo cuelga. Sí. Dice, primero por las pinzas, ¿viste? Sí, dice, no es por nada. Pero dice, yo soy muy cuidadoso con las pinzas. Y cuando quiero acordar, dice, mirá, lamentablemente, dice, la pasión, sí, no acude a mí como otrora. Sí, otrora, ¿quién es esa? Y se me parece que me hicieron algo. Me hicieron un daño. ¿Te parece bien? Dice la mina. Sí. Porque justamente yo en este mismo momento... Siento ganas de estar con Barton. Estar con Barton. Ahí está. Y se viene al galope mismo sin vestirse de nuevo. Sí. Y le golpea la puerta. Y usted abre, ¿quién es? Dice, soy la mina que andaba con Jules, que ahora, etcétera. Ahora, ojo al hilo. Todo esto gracias a la brujería. Ojo al hilo porque Jules, si es astuto como es, puede tener un muñeco suyo. Sí. Ah, pero ¿qué? ¿Me va a pinchar a mí el hígado? Exactamente. Y usted la mujer, le hace pasar a la mujer y digo, pase, pase. Y la mujer dice, uy, dice, qué linda cama. Dice, sí, qué lindo jardín oscuro que tiene usted. ¿Qué le parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria? ¿Cómo no? Dice usted. Pero sí que me voy a sacar esta camisa de buena fide que tengo. Porque dice, yo soy muy cuidadoso con las pinchas. La cuenga, sí, y yo, lamentablemente, el deseo no acude a mí como otrora. Será de y Dios. Y la mina dice, lástima. porque ahora dice, tengo ganas de estar con unos tipos que fabrican muñecos. Bueno, Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta recordación de las brujas de Roma? Creo, Alejandro, que Roma ha sido responsable de que aquellos daños que alguna vez hicieron esas brujas aisladas de la religión oficial se devolvieran de manera excesiva, e incluso no solamente en territorio romano, todavía está fresco o tibio el recuerdo de las brasas en las cuales ardieron esas bellas muchachas de Salem, allí en la costa oeste de los, en la costa este de los Estados Unidos, y de qué manera cada vez que aparece algún tipo de movimiento que al poder no le conviene, que a los espurios intereses de los explotadores no le conviene, tratan de buscar el lado ese de convertir a alguien en una bruja, en un hechicero, en alguien que haga algún tipo de malas artes para ellos. Estamos tan acostumbrados a la casa de brujas aquí en la patria que ciertamente vamos a reivindicar por una vez a esas brujas, y para estar contentes con un homenaje para estas mujeres y algunos hombres también, que siempre hay un hechicero en la sala, de acuerdo con esas artes oscuras, lo mejor que podemos hacer es dedicarles un bello ramo patriótico de flores negras. Flores negras es el tango que va a tocar Juanjo Domínguez. En general, la hechicería es combatida por los poderosos, porque de algún modo sirve para liberarse. Cuestión el poder y libera. Ciertas ceremonias, cierto desnudarse del alma, cierta tendencia hacia lo que está prohibido para quienes, por quienes quieren mantener sus privilegios, yo creo que no está mal. Entonces, en esta noche que no es ni de luna nueva ni luna llena, vamos a hacer votos porque los conjuros tengan éxito. Además, porque los conjuros, cuando uno estudia un poquitito, pasan uno o dos siglos, empiezan a llamarse ciencia. Así es. Flores negras. Flores negras, Juanjo Domínguez. Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.